que rociada está por ver sobre el pobre pecador, le concede perdón y favor. A los más malos él salvará, como promete así lo hará. En él confía, oh pecador, y te dará vida eterna el Señor. Cuando Dios la sangre ve que rociada está por fe sobre el pobre pecador, le concede perdón y favor. El juicio viene, ¿cómo estarás? Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve que rociada está por fe sobre el pobre pecador, le concede perdón y favor. ¡Qué maravilla de grande amor Cristo mostró por ti, pecador! Si tú creyeres, salvo serás, goces eternos con él hallarás. Cuando Dios la sangre ve que rociada está por fe sobre el pobre pecador.